gusto. Correo electrónico opticapugliese@hotmail.com. Teléfono 4482-3161. COPIME, Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Desde hace varias generaciones, capacitando profesionales para darle una mejor respuesta a sus necesidades. Mencionando FM Plural, obtiene un 30% de descuento en cursos y becas. Para más información, comuníquese al 4813-2400. Departamento de Capacitación 4813-4391 o escríbanos a copime@copime.org.ar. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No haga más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. El Ministerio de Salud informa. Comer sano, hacer actividad física y no fumar son las claves para sentirse bien. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer, es importante hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. Pueden ser seguidos o fraccionados en bloques de 10 minutos. Comer más frutas y verduras. Consumir menos sal, azúcar y grasas. No fumar y evitar los lugares cerrados con humo de tabaco. Suma pequeños cambios en tu rutina diaria y suma salud a tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Es primavera. Es el 2015. Es el tiempo de tu radio. Es el lugar. Es tiempo de tu música. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Todo Sigue Igual. Este es nuestro programa número 5. Recuerden que vamos a estar haciéndoles compañía de 20 a 22 por FM Plural 103.9 o también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo por radioplural.com.ar, nuestra página de internet. Mi nombre es Neri Lizarraga y estoy con dos señoritas muy bonitas como siempre. Tengo a mi izquierda a Noelia González. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches, Neri. Buenas noches a todos nuestros queridísimos oyentes. En este sábado fresquito, ¿sí?, les traigo todo lo que necesitan saber para tener un buen fin de semana a puro rock con nuestra querida agenda del rock. También les voy a traer con mi compañera Agus, vamos a hablar sobre el horóscopo, Neri. Y también, no me olvido, de nuestra sección, por favor, de no nuestra te olvides eso. Fabulosa sección de noticias bizarras que tenemos en Todo Sigue Igual. Muy bien, también estoy con Agustina Lizarraga, que está a mi derecha. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Neri, muy buenas noches a todos los oyentes. Hoy vengo a traer nuevamente la sección A Ver al Cine para ver qué películas se estrenaron este jueves que pasó. Al final del programa voy a decir cómo va a estar en la semana, digamos el clima, para ver qué nos vamos a poner, con qué nos vamos a enfrentar en cuestión climatológica. Muy bien, muchas gracias, Agus. Entonces, nuestras vías de comunicación para que la gente pueda ponerse en contacto con nosotros, tenemos varias. Nuestras redes sociales, ¿cuáles son, Noé? Búscanos como Todo Sigue Radio y poné me gusta en nuestra página o también seguinos a través de Twitter @Todo Sigue Radio. ¿Y los teléfonos, Agus? Bueno, los números de teléfono son 4651-4858. Si no, está el otro número, que es para dejar un mensaje, que es 3530-5131. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y todos los sábados tenemos una consigna distinta. La de este sábado es la siguiente. Escuchen bien, me gustaría que todos nos respondan la consigna. ¿Qué es lo que siempre te critican? Así que, por favor, contáctense todos. Noelia, ¿a vos qué es lo que siempre te critican? Me critican muchas cosas, pero principalmente que tengo miedo a todo. En realidad no es así, es lo que la gente piensa. No es que tenga miedo a todo, soy muy, muy que cuidadosa, sería. Y eso la gente no lo entiende, es como que lo ve que es algo que está mal. Quizás por demás. Y vos, Agus, ¿qué es lo que la gente te critica siempre? Bueno, lo que la gente me critica siempre, desconocidos y los más allegados, es que siempre llego tarde a todos lados. También, sí. No, es que en realidad no es que lo hago a propósito, es que se me pasa un poco el tiempo, soy una persona muy pacífica, muy metódica para hacer las cosas y prefiero hacerlo todo a mi tiempo. Y cuando me doy cuenta estoy sobre la hora, digamos. Malísimo. Bueno, entonces, me necesito que me repitan, por favor, las vías de contacto, porque así como responder a las chicas, como voy a responder yo más adelante, quiero que todos me digan qué es lo que siempre te critican y que nos respondan a las siguientes redes sociales. El Facebook, Noe, ¿cómo es? Todo Sigue Radio, y pone me gusta en nuestra página. ¿Y el Twitter? @ Todo Sigue Radio. Agus, ¿a qué teléfono nos pueden llamar? Bueno, nos pueden llamar al 4651-4858 o si no, al 3530-5131. Muy bien, entonces somos Neri, está Noelia, está Agustina y nuestro operador es Jonathan Valderrey. ¿Cómo está, Johnny? ¿Cómo vamos, Muy bien, muy bien. Así que bueno, ya hemos dado nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros y nos digan lo que les parezca, y si responden nuestra consigna mejor. Les recuerdo que por participar están también siendo partícipes de un sorteo, de un mini desayuno cortesía de Estrellita Márquez, así que llegan a ganar ese mini desayuno y van a quedar muy bien con lo que con quien sea, y aprovechen ahora que viene el Día de la Madre, así que no se pierdan la oportunidad. Bueno, genial. Una vez dicho todo esto, comenzamos con la información que tenemos preparada para hoy y empezamos por fútbol. Muy bien, festeja Boca porque hace minutos nomás empataron San Lorenzo y Rosario Central 2-2, servido. Le dejaron el campeonato al equipo del Vasco Arrabarrena, que mañana juega frente a Crucero del Norte y que no sabemos si le va a hacer 10, 20 o 30 goles en el primer tiempo y si después va a regular. Pero bueno, la verdad que va a jugar contra el último ya descendido y el equipo del Vasco Arrabarrena, que la verdad que viene siendo el más regular de todos, y desde que entró Carlitos Tevez al equipo le ha dado un plus, así que mañana Boca tiene la posibilidad de despegarse y ya prácticamente ir dando la vuelta olímpica. Bueno, creo que exageraste un poco. No, es así y ya lo van a ver. Bueno, seguimos hablando entonces de la primera división del fútbol argentino. La fecha comenzó el día de ayer con la victoria de Belgrano 1-0 frente a Defensa y Justicia. También ayer Quilmes, que está imparable desde que asumió el Colorado Saba, le ganó 2-0 a San Martín de San Juan con goles de Gómez y de Bieler. Y ya el día de hoy empezó la fecha futbolística con el empate entre Arsenal y Atlético de Rafaela 1-1. Estudiantes de la Plata le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín como visitante. Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Tigre. Los goles del bicho los hicieron Rinaldi y Lenis. El gol de Tigre lo hizo Martín Galmarini. Y como decíamos, San Lorenzo y Rosario Central empataron en el nuevo gasómetro 2-2. Los goles del Cuervo fueron de Villalba y de Blanco. Los dos goles de Rosario Central, ¿quién más que Marco Rubén, marcando entonces los goles del Canalla, que se han quedado los dos? Y bueno, Boca mañana tiene la gran, como decíamos, la gran posibilidad de de despegarse y de ya encaminarse hacia el título. Los partidos que restan el día de hoy, bueno, el partido, mejor dicho, es el que Gimnasia de la Plata va a recibir en el Bosque a Olimpo de Bahía Blanca. Y la fecha va a terminar, no va a terminar mañana, pero va a seguir mañana con los siguientes partidos. A las 2 de la tarde van a jugar Vélez y Nueva Chicago, un clásico. Después otro clásico, Unión de Santa Fe frente a Colón de Santa Fe. Más tarde, a las 4 y 10, Godoy Cruz va a recibir a Temperley. A las 18:15, el partido que nosotros decíamos, Boca va a recibir a Crucero del Norte en la Bombonera. Luego, 19:30, Newell's Old Boys va a recibir a Huracán. Y a las 9 y media de la noche, ese horario maldito para fútbol un día domingo, va a haber nada más y nada menos que otro clásico. Independiente va a recibir a River Plate. ¡Hurra! Así es, Johnny, que es de River, va a estar esperando que sea la hora para ver al Millonario. Después, el día lunes, a las 9 de la noche, Aldo Civi va a recibir a Lanús. Y Banfield va a recibir en el sur a Racing. Muy bien, ya hemos dado la información del fútbol argentino de la primera división. Después vamos a hablar del ascenso, vamos a hablar más en detalle de los partidos de mañana, que son muy buenos. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, vamos a cambiar de tema un poco. Me gustaría entonces, chicas, que veo que se están riendo con las respuestas que nos están dando nuestros oyentes, que me lean algunos de los mensajes respondiendo a la consigna, que les recordamos que es, y los invitamos otra vez a participar. ¿Qué es lo que siempre te critican? ¿Qué mensajes tenemos, Noé? Nos escribió Mirta de Montegrande y ella dice que le critican que habla mucho. Damos fe de esto. Y bueno, puede ser que hable un poquito demasiado. Puede ser. Agus, ¿tenés algún mensaje vos? Sí, yo tengo el mensaje de Lucía de Liniers y me dice que lo que le critican siempre son dos cosas. Que siempre tiene los rulos despeinados. Lo que pasa es que me pega un poco porque yo también, a mí también me pasa que siempre estoy despeinada, tengo los rulos para cualquier lado y la verdad que me toca un poquito ese tema. Claro, puede ser. Puede ser que te critiquen algo de la personalidad o te critiquen algo físico. Bueno, y de la personalidad me dice que le critican que siempre tiene un carácter muy podrido. Y bueno, eso a mí también me lo critican, que me enojo siempre, que me pongo de mal humor, quizás por motivos que no son para tanto. Y es algo que me critican y bueno, la verdad que tienen razón, pero no lo voy a cambiar. Me gusta a mí tener mal humor de vez en cuando. Bueno, entonces tenemos más mensajes. Tenemos el mensaje, por ejemplo, de Javier de Bernal. Nos dice que siempre le critican lo calentón que es. Algo parecido entonces a lo que estoy diciendo yo, salvo que se refiera a otro tipo de calentura, pero... Claro, no especificó ahí qué tipo de calentura les dicen. Nosotros lo tomamos para el mejor lado. Lo deja, ¿no?, al criterio de todos. Claro, puede ser. Por ahí no quiso especificar porque puede ser de los dos lados, ¿no? A lo mejor. Bueno, entonces, además, entonces, como decíamos, de Javier de Bernal, nos escribió Daniela. ¿Qué nos dice Daniela de Montegrande? Que lo que siempre le critican es que llega siempre tarde a todos lados. Lo mismo que Agustina. Y bueno, puede ser, a cambiarlo, se Daniela. Se va sumando gente. Llegó un poquito tarde a lo que vos dijiste. Claro, sí. La verdad que si no... Yo la entiendo a ella. La verdad que es lo que nos toca. Hacemos lo que podemos. Bueno, eso se puede cambiar porque uno llegando tarde pierde tiempo, le hace perder tiempo a la otra persona y bueno, a mí me molesta eso, entre otras cosas que me molestan. Es lo que está terrible. Entre tantas cosas te molesta esto. Así es. Bueno, entonces ya hemos planteado la consigna, ya hemos dado los resultados de los partidos de hoy de Primera División. Después vamos a hablar más de fútbol porque a mí me encanta y vamos a tener otras secciones más. Pero ahora me gustaría escuchar una canción. Me gustaría escuchar este tema de Los Auténticos Decadentes, Un Osito de Peluche de Taiwán. Ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente

Claro. Y lo otro también. Uno puede irse al baño y, bueno, no exteriorizar, no ser claro. partícipe a los demás, ¿no? Porque eso parece innecesario. Claro, no hay que compartir tanto. Claro. Era como la otra persona que leímos la semana anterior, ¿se acuerdan que compartió hasta el riñón? Claro. Bueno, bueno. Se ve que a esta persona le gusta compartir todo, no se guarda nada para él sí, sino que le gusta exteriorizar. Y a los todo. Compañeros no le gusta. Y no, evidentemente no les gusta a los compañeros. Bueno, comienzo. ¿Sí? Un telegrama con referencias a las perturbaciones sonoras puso fin a la relación de un empleado con su trabajo. Tras las reiteradas quejas de los compañeros que debían compartir sus jornadas con él. Este caso se produjo en Francia, donde la Corte de Apelaciones de Versalles consideró que las faltas deliberadas y reiteradas a las reglas del saber vivir de este empleado, generadoras de tensiones en las relaciones con sus compañeros de trabajo, constituyen una causa real y seria de despido. ¿Y a vos qué te parece? Claro, pobre, a él no me da pena, a él me da pena a sus compañeros, todo el calvario que habrán vivido estando dentro de ese lugar. Me imagino la que casa la... se reserva el derecho de admisión y sí, permanencia. Sí, que se vaya, mejor que lo hayan despedido. Me imagino igual que le habrán avisado, ya advertido, che, fíjate que no claro. nos gusta. Claro, yo igual esas cosas no las tolero, por lo general, más en el ámbito de trabajo. Igual yo, si hubiera tenido una compañera como yo, se hubiera ido solo, de tanto que se lo hubiera recalcado. Parece que no. Parece que se fue que se claro, fue, esperó se a que lo echaran. Capaz que se fue orgulloso. Puede ser. Fiel a sus principios. Parece que el problema, tan importante como cotidiano, hasta el punto en que varios de sus colegas presentaron quejas a sus superiores. Y sí, eso es lo que veníamos diciendo. Van al jefe y le dicen, che, mirá que Raúl está teniendo... Está haciendo esas chanchadas. Está haciendo esas cosas y no pero para. Pero el superior, si no está dentro de la oficina, quizás como que no le da mucha bolilla, ¿no? Debe decir, bueno, fúmatela. Claro, no debe ser tan así, pero primero, igualmente, me imagino que antes de hablar con el superior tuvieron que hablar con el compañero. Che, claro. Raúl, che, fíjate. Fíjate que fíjate con lo que comes en el almuerzo. Un poco más educado. Claro, que seas un poco más educado, Raúl. El jefe se vio obligado a tomar cartas en el asunto y la justicia finalmente le dio la razón a los compañeros que sufrían cada día los gases de este hombre. Totalmente. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Ay, pobre. Pero que hayan sobrevivido esas personas. La carta de despido de la empresa decía... Nos vemos obligados a notificarle su licenciamiento por causa real y seria debido a los siguientes motivos. A ver. Perturbaciones sonoras, tales como eructos regulares y flatulencias no disimuladas. Por si las que... Si lo disimulaba, hubiese sido... Peor, ¿no? Hay que... Eso es lo peor. Porque, a ver, de última, bueno... Está bien, se hizo cargo, porque es peor que hace cosas y no se da por aludido. Es y aparte, como... tiene un montón de vías para disimularlo. Se puede hacer un ruido, correr pero la silla. ¿Cuántos ruidos está el día? Al que le quepa ensayo, que se lo ponga. Hacer como que te acomodas en la silla. Claro, no toser. Sé. Pobre este hombre, cuánta tos que tiene en el día. Y bueno, se ve que no lo disimulaba, se hacía cargo, fui yo. Ese amigo decía... Sí, bueno, en ese sentido, en ese único sentido lo banco. Porque, bueno, se hacía cargo, evidentemente. Pero, bueno, las demás personas pobres que estaban ahí... por las que resulta que sus faltas y su comportamiento generan tensiones y conflictos recurrentes en las relaciones con sus colegas de trabajo. ¡Aléjate de mí! Claro, eso te debe poner de muy... Yo me imagino a vos, Neri, que te pones de mal humor por todo. Me imagino ante esa situación que peor. Uno se pone de mal humor, no trabaja con las mismas ganas. Bueno, pero no me quedo sentado. Voy y se lo digo y si no, no sé. O hacer una guerra, ¿viste? Claro. Eso se convirtió en cualquier... No, pero guerra de sonidos, guerra claro, de gas. Una guerra sonora. Claro, uno vos, uno yo y la no, pasamos pobre. Bien, ¿no? O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos. Claro, imagino que esas personas estarían así de alteradas. Como el trabajador no hizo caso de la petición y seguía eructando y tirándose flatos, con descaro y sin cesar, hubo que apelar a la justicia laboral. No fue revelado el nombre del empleado ni de la empresa en cuestión. Menos mal. Si no, no lo contratan en ningún otro lugar. Bueno, igual, claro, si igual... A ver, es gracioso todo, ¿no? Pero la que una persona así no puede estar en un no puede compartir un ámbito de trabajo con otras personas, porque pobre. Son cuestiones que, de educación. Claro, básicas, ¿no? Uno enseñan todo eso, a no hacer todo eso cuando es chico. Hasta que venga alguien y lo mate a trompadas y lo agarra a trompadas. Claro. Me hace renegar el muchacho este. Claro. Hasta que te sacas y bueno. Esto también es una noticia que no huele mal, pero vamos a ver cuál fue el problema de esto. A ver, Noé, ¿cuál es la próxima noticia? Demanda a desodorantes Axe por traerle escobazos y no mujeres a su vida. Lo rebanco. Yo en mi adolescencia, cuando era chiquito, usaba desodorantes Axe. Esperando los mismos resultados que la publicidad y nada que ver. Claro. Seguimos en una trampa. Lo que pasa es que uno no puede tomar literalmente lo que dice la publicidad, ¿no? Porque en ese caso viviríamos todos en un mundo perfecto. Si uno sigue cada publicidad de acuerdo al contenido que te dice que vas a llegar al objetivo. Bueno, pero esa marca de desodorantes se basa en eso, en las publicidades. No, se basa en que no tengas mal olor. No, se basa en eso. Se basa en que si vos te lo pones vas a estar lleno de minas, no que vas a oler rico o que venga un compañero de trabajo y te abrace, che, qué buen perfume, me voy y me compro varios de esos. No, se basa en entonces, que al tipo lo sigue las minas y nada que ver. ¿Y yo qué culpa tengo? Claro. Bueno, evidentemente se ve que yo me estoy enterando ahora mismo de que las personas usan Axe, los hombres, especialmente para atraer mujeres. Yo no sabía, pensé que era con el fin de no tener mal olor. No es siempre así. Igual se ve que claramente las mujeres nos captamos cuando usan Axe o cuando no. Claro, se ve que se diluye fácilmente la fragancia. Ese es el problema. O no causa el efecto deseado en mujeres. Claro, no, ese es el problema. Fíjate que ninguna de las dos sabía. Claro, ninguna de las dos sabíamos, evidentemente no causa ese efecto tan deseado. Vaibhav Vedi es un hombre de Nueva Delhi, India, que ha demandado a la conocida marca de desodorantes por publicidad engañosa. Tras asegurar que lleva 7 años comprándolo para atraer mujeres, tal y como sugiere el anuncio, y no haberlo conseguido. ¡Qué miseria! Ahora, si después un año lo usás y te das cuenta que no surgió el efecto, ¿hace falta que sigas 6 años más intentando? O cambia de mar. No será mucho, mucha capaz esperanza. Capaz es el más barato, ¿no? También puede ser, pero una esperanza bastante grande tenía este señor, ¿no? Porque 7 años intentar no es, me parece que... ¡Sos un reverendo estúpido! ¡Po! Le cortamos la ilusión. Y a Zulma no le gusta tampoco, ni a las mujeres ni a Zulma. Se ve que no le gusta. Perdón. Esta desazón aumentó cuando una amiga le dio con una escoba al tratar de impresionarla con sus dotes varoniles. Le habrá dicho esto mismo que le dijo Zulma. Que me pareció una cosa de cuarta. Claro, toma un escobazo. Déjate de hinchar y ponete otro desodorante mejor. Claro, igual, a ver. Sí. A las mujeres nos encanta, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Nos encanta el perfume de hombre, me encanta sentir que un hombre esté perfumado. Pero bueno, se ve que no es una fragancia tan favorable, digamos, que nos causa tanto efecto. Está desequilibrada. Simplemente les gusta, no las vuelve locas, como dice la publicidad y como creyó este muchacho que pasaría. El señor Vedi señala que las falsas promesas del desodorante le han causado depresión y daño psicológico, por lo que solicita una indemnización. Vamos a ver, anda a ver si gana. Puede ser, ahora si llega a ganar, yo también voy a lucrar con otras ciertas cosas que compramos a diario, pensando que va a surgir el efecto de la publicidad y no surge. Por ejemplo, vos que estás ahí esperando que aparezca Mr. Músculo. Claro, por ejemplo, nunca llegó, tengo que limpiar yo sola. Eso podría ser juicio también por daño psicológico. Vos dejás la ventana abierta para que venga el tipo y nada, tenés que ser vos sola. Claro, bueno, ese tipo de cosas totalmente. Así que bueno, estos, no sé, ¿te querés una más o lo dejamos para después? Lo dejamos para después, después vamos a tener más tiempo. La verdad que con esto ya me duele un poquito la cara de reírme. Y también quiero escuchar a nuestros oyentes que respondieron la consigna. Le recordamos entonces a todos la consigna del día de hoy, que es la siguiente. ¿Qué es lo que siempre te critican? ¿Cuáles son nuestras vías de contacto de redes sociales, Noé? Búscanos a través de nuestro Facebook, como Todo Sigue Radio, y poné me gusta en la página. O también seguinos a través de nuestro Twitter, @Todo Sigue Radio. ¿Los teléfonos, Agus? Bueno, los números de teléfono son 4651-4858. O si no, tenés el otro número que es 3530-5131. Genial. Entonces, varias personas se pusieron en contacto con nosotros, usaron esas vías para llegar a nosotros. Las saludamos a todas, obviamente. Y vamos a leer las respuestas que nos dieron a la consigna, que es: ¿qué es lo que siempre te critican? Por ejemplo, tenemos a Nicolás, que nos escribió por Facebook y nos dijo que siempre le critican que deja todo tirado y cuando ordena y guarda las cosas, después no se acuerda dónde las dejé. Él se entiende o se vive bien bajo su desorden y bueno, una vez que le toca ordenar, ahí ya se pierde. Así que... terrible. Saludos a Nico, que bueno, a él le gusta su desorden. También se puso en contacto Natalia de Ezeiza, que nos dice que siempre le critican lo caprichosa que es. Así que bueno, aflojar un poquito con los caprichos. ¿Qué otro mensaje tenemos, Agus? Bueno, acá tengo el mensaje de Cintia de Casanova, que dice que a ella le critican las caras serias. O sea, como que no da una, que da un aspecto muy serio, muy poco accesible, digamos. Y que, serio. Y que sí. Claro, que ella es todo lo contrario a lo que muestra, digamos. La banco, me gusta que ande. Va, me gusta andar a mí también con cara seria. ¿Qué otros mensajes más tenemos, Noé? Tenemos a Jimena de Casanova y dice que le critican el hablar rápido. Hace todo rápido, Jimena. Igual en un momento a mí también me criticaban eso. Bueno, me lo siguen criticando igual que hablo rápido. Pero por eso la banco. Jimé, te mandamos un saludo desde acá. También tenemos otro mensajito de Ariel de Casanova que dice que le critican que roba comida de Querusa. Roba comida. Eso de ir... claro. ¿Qué es Querusa? Así, como de cara dura, claro. Te estás así haciendo algo, va, y te manotea algo. Eso quiere decir... ¿Otro más? Tenemos a Viviana de Castillo que dice que le critican su mal humor. Ah, bueno. Claro, eso es muy parecido a lo tuyo, Neri. ¿Otro más, Agus? Sí, acá tengo el mensaje de Nadia de Casanova que dice que a ella le critican que siempre hable con todo el mundo. Que sea una persona sociable, dice ella. Que para la gente significa que ella quiere caerle bien a todo el mundo. Ah, eso le critican, que es... Ella es sociable, pero la gente cree que ella trata de hacerse la sociable. Claro, que esa es su forma de ser natural, digamos. Muy bien. Seguimos adelante, entonces, con Todo Sigue Igual. Son las 20:31 horas, 11 grados 7 la temperatura. Vamos a hablar un poquito más de fútbol, que a mí me gusta. Está por comenzar en el Bosque, en La Plata, el partido entre Gimnasia y... Olimpo de Bahía Blanca, así que bueno, van a estar pendientes la gente tanto de La Plata como de Bahía, este partido que cierra la jornada del día de hoy, día sábado. Recordemos entonces que los partidos de hoy terminaron con Arsenal 1, Rafaela 1, Estudiantes 1, Sarmiento de Junín 0. Recordemos que Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Tigre y que San Lorenzo y Rosario Central empataron 2-2. Acaba de comenzar entonces el partido que dijimos en La Plata, y voy a hablar del ascenso, voy a hablar de la B Nacional primero, que es la segunda división y que también es muy interesante. Hay que decir que Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con los Andes, que Chacarita le ganó 2-1 a Juventud Unida y que Patronato, que va segundo, le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil, que va tercero. Ahora Patronato, con esta victoria, alcanzó a Atlético Tucumán en la cima de la B Nacional. Y hay que decir que el equipo tucumano, el decano, juega mañana a las 9:30 de la noche con Gimnasia de Jujuy. Esto entonces de la B Nacional, que está muy interesante la definición. Por parte de la B Metropolitana, una categoría más abajo, hay que decir que el puntero, Bron de Adrogué, empató 0-0 con Barraca Central. También hay que decir que el día de hoy jugaron están por jugar, en 15 minutos van a comenzar. Y que Almirante Brown, que acá mucha gente me pregunta, decime algo de Almirante Brown. Almirante va a jugar mañana a las 12 del mediodía, lo van a poder ver por televisión, por el canal de cable. Va a estar transmitiéndose este partido en el que Almirante va a jugar frente a Estudiantes de Buenos Aires aquí en Isidro Casanova. En La Plata acaba de haber un gol, 1 minuto 30 segundos, gol de Gimnasia de La Plata, así que el Lobo le está ganando 1-0 a Olimpo. Vamos a hablar entonces de la primera C, por último, en la sección de ascenso. Hay que decir que La Ferrer empató hoy 0-0 con Juventud Unida, dejó escapar una chance de poder prenderse arriba. Hay que decir que durante este partido, cuando estaba por finalizar el primer tiempo, el jugador Barassi de La Ferrer, que es un defensor, chocó su cabeza con la rodilla del volante del equipo de Juventud Unida y salió inconsciente, salió en ambulancia, y la verdad que eso preocupó mucho a sus compañeros, pero la verdad que ahora está bien, se está recuperando y no corre ningún riesgo. Hay que decir entonces que el perseguidor del puntero San Telmo es Central Córdoba de Rosario, que lo alcanzó en la punta hoy con el empate 0-0 frente a Argentino de Quilmes. Y como decíamos, San Telmo, el candombero, va a jugar mañana domingo a las 14 horas. Muy bien, hemos dado ya la sección de ascenso que quería informarles. ¿Tenemos algún mensaje más, chicas, de la consigna? Sí, acá. Jonathan Valderrey, que es nuestro operador, nos contestó Johnny, a través de... la gente está muy loca. A través de nuestro Twitter, perdón, que dice que lo que le critican a él es la vestimenta, pero que no se dan cuenta que es un estilo propio y original. Claro, claro. Johnny usa la ropa, lo banco también, usa la ropa bastante, no bastante, sino que no la usa ajustada al cuerpo, sino que lo usa bastante grande, porque no le gusta que lo confundan con Mariano Martínez. ¿Viste? Claro, que Mariano Martínez, que se le marque sus abdominales y todo, entonces prefiere usar la ropa holgada. Así es, así que lo bancamos a Johnny. Sí, se asfixia entonces, y ahora que hace calor también, que va a empezar el calor, a él le gusta usar la ropa bastante grande, y bueno, es su estilo y es lo que la gente le critica. Muy bien, vamos a escuchar otra canción más. Tenemos a Turf y su tema Magia Blanca. Otra oportunidad. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. ...20:40 horas... 11 grados 7 la temperatura, y la música de Star Wars nos indica que vamos a la sección A Ver al Cine, donde Agustina nos va a decir qué películas se estrenaron esta última semana, más precisamente el día jueves, que es el día de los estrenos, y bueno, nos va a decir más o menos de qué trata cada una, y nos va a transmitir eso que nos transmite ella, y nos dan ganas de ir a verlas, a todas. Agus, ¿qué películas tenés para hoy? Bueno, tengo tres estrenos de los más importantes que hubo esta semana. A ver. En primer lugar tengo a Misión Rescate, que es una película de suspenso. ¿Misión Rescate? Sí. El director es Ridley Scott, que es el director de Gladiador, La Caída del Halcón Negro y Éxodo, Dioses y Reyes. Ah, muy buenas películas, de las que me gustan a mí. Claro, la protagoniza Matt Damon. Es basada en una novela que se llama El Marciano. Que justamente el título de la película en original era El Marciano, pero viste, con el tema de la traducción a Latinoamérica, a los distintos países en donde la distribuyen, acá le pusieron Misión Rescate. Sí, le ponen lo que quieren. Bueno, la película trata de una misión con tripulantes al planeta Marte. Ajá. El astronauta Marcos Watney, que bueno, vendría a ser el personaje de Matt Damon, es dado por muerto después de una tormenta. Entonces sus compañeros lo abandonan. ¿En Marte? En Marte, sí. Es entonces que, bueno, en realidad no murió, sobrevivió, pero quedó atrapado y solo en este planeta desconocido, con pocos suministros. Y entonces tiene que ingeniárselas para sobrevivir y encontrar una manera de avisar a nuestro planeta que todavía sigue vivo. Claro. ¿Ustedes creen que logre encontrarlos? Claro, sí, pobre, se las ingenia bastante con los pocos recursos que le quedan. Bueno, mientras acá, la NASA trabaja para traerlo de vuelta, porque recibe señales que les da Marcos Watney, digamos, desde Marte, las se recibe. Se las ingenia para dar señales, mirá vos, ya me preocupó. Claro, sí, en el tráiler vi que es como que le deja cartelitos, la verdad que muy interesante el tráiler. Bueno, entonces sus compañeros se emprenden una arriesgada misión de rescate. Es así que este acto, digamos, se da a conocer en todo el mundo y que todos esperan que el astronauta vuelva, digamos. Esa es la misión rescate, digamos, esperar a que vuelva a su planeta. Él espera ser rescatado, los compañeros esperan poder rescatarlo con éxito y la gente desde acá espera que vuelva. La verdad que estaría bueno ir a verla. Sí, la verdad, muy atrayente. Me siento como Tom Hanks en Náufrago. Es una película de ciencia ficción que la verdad que nos mantiene bastante atentos y en la que Matt Damon tiene una gran actuación. Ya lo vimos, digamos, en La Supremacía Burr, que es un gran actor. Además, al estar solo en gran parte de la película, logra contagiar a los espectadores de las emociones. Hay tomas en las que habla directamente a cámara, digamos. Mira vos. Bueno, también la fotografía, el sonido y los efectos es otra de las cosas que se ven bastante buenas en esta película. Y la verdad que recomiendo verla en 3D porque, mirá, capaz que nos hacen sentir que vamos a Marte. Mira vos, bueno, la verdad que me interesó mucho. Bueno, también tengo la película Indio, la película. Que, bueno, ¿a quién te sonará? Al Indio Solari. Claro, es más un recital que un documental, donde claramente el protagonista es Carlos Alberto Solari. Carlos Alberto, donde también es el director. Es el recital que brindó en diciembre del 2008 en el Estadio Único de La Plata, junto con los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, en esta película se usaron 12 cámaras en HD, un helicóptero para tomas aéreas. Bueno, es un recital. Sí, es un recital. Si te gusta la música del Indio, vas a querer ir. Pero te aviso, Neri, que vas a ver un recital. Tampoco esperes mucho más que eso. Uh-huh. Y si no te gusta, obviamente te conviene elegir cualquier otra de las películas. Bueno. Sigamos con otra, por favor. Bueno, tenemos también a Hombre Irracional. Es una película, un drama, básicamente, del director Woody Allen. Actúan Emma Stone, que es la chica, la pelirroja del sorprendente Hombre Araña 1 y 2, y Joaquín Phoenix, que bueno, es el protagonista de la película Gladiador y ella. Bueno, esta película se trata de un director de filosofía que llega a una universidad de un pequeño pueblo, donde afronta una crisis existencial. Y ahí Emma Stone, el personaje de ella, hace de una de sus estudiantes que queda fascinada con él. Es así que el profesor, el personaje de Joaquín Phoenix, sí, comete un acto que a muchos le parece aberrante, pero que a él no lo avergüenza porque cree que hace lo correcto. ¿Cuál será? Y habrá que verla la película. Bueno, vamos a ponerle un poco de expectativa. Y a partir de ahí el director plantea cuestionamientos a la moral. O sea, es una típica película de Woody Allen en donde mezcla un poco el tema del drama con el humor negro. Es así que, reflexiona sobre lo sombrío del sentido de la existencia humana. Recordemos que se trata de una película donde el protagonista es un profesor de filosofía de la universidad. Bueno, entonces hace que el espectador tome como una posición de lo que sucede con este tema de la moral. Bueno, bastante complicado, pero bueno, al que le gusta el cine y le gusta ir y pensar y que las películas le dejen algo, y las películas de Woody Allen que decís que son así, va a tener muchas ganas de verlo. Además, son protagonistas que son conocidos y se ve que actúan bien. Claro, exactamente. Eligió a Joaquín Phoenix, que fue realmente una buena elección, porque como protagonista da como el personaje perfecto, entre alcohólico, romántico y que se cree superior. Esto nos recuerda a la actuación que tuvo en la película que hizo de Johnny Cash, que la verdad recibió muchos premios por eso. Ah, bueno. ¡Genial! Entonces, tenemos esas películas. Teníamos entonces Misión Rescate, tenemos la del Indio Solari, que me dice Johnny que bueno, fue por este fin de semana nomás, fue ayer, mañana y hoy por la noche, y también tenemos la película de Woody Allen, que ¿cómo se llama, Agus? Hombre Irracional. Entonces esas tres son las más destacadas, que las pueden ver en cualquier cine. ¿Y cuáles otras siguen en cartelera? Bueno, en cartelera todavía podemos ver El Clan, El Espejo de los Otros, Pasante de Moda, Truman, Eliminar Amigo, Hotel Transilvania 2, Everest y Prueba de Fuego. Muchas gracias, Agus, entonces, por la sección A Ver al Cine. Estamos todos enterados de lo que hay en cartelera por si queremos hacernos una escapadita y comernos unos pochoclos. Gracias, entonces. Vamos a seguir con el programa. Son las 20:47, 11 grados 7 la temperatura. En La Plata está ganando todavía Gimnasia 1-0 a Olimpo con el gol de Osvaldo Barzotini. Y vamos a seguir adelante con otra sección, con la sección del oro. Las chicas otra vez nos tienen preparada otra consigna en cuanto al horóscopo. Nos van a dividir signo por signo y estoy ansioso por escucharlas. ¿Qué trajeron hoy? Neri, llega esta etapa del año, uno ya está cansado. ¿Y qué es en lo primero que piensa? Y en tomarse un descanso. Claro, yo ya pienso en vacaciones. Ya me levanto pensando qué voy a hacer en mis próximas vacaciones. Bueno, así que entonces decidimos traerles las vacaciones ideales para cada signo. ¡Uy, qué bueno! Hicimos una selección de lugares argentinos para cada signo, ¿sí? Así que, claro, yo ya estoy esperando ansiosa las vacaciones. Así que dije, bueno, les traigo vacaciones para todos. Comenzamos con Aries. Dale. Los arianos siempre les gusta la aventura extrema. Por lo tanto, al ser tan activos, en consecuencia, cuando salen de vacaciones, les gusta hacer deportes, pasear, bailar y divertirse. Las vacaciones en la montaña puede ser una buena opción donde es posible practicar deporte de aventura y riesgo. Un lugar ideal podría ser Mendoza y también Santa Cruz para los arianos. Hay lugares donde pueden realizar ese tipo de actividades que tanto les gusta. Qué bueno. Bueno, yo tengo a Tauro, es un signo muy tranquilo y que le gusta la buena comida. No les gustan los riesgos ni los sobresaltos. Disfrutan del ocio, bueno, la música, la buena gastronomía. En sus vacaciones, Tauro prefiere el contacto con la naturaleza. Generalmente le gusta disfrutar con la familia y la verdad que le recomendamos lugares como Tafí del Valle, un lugar muy hermoso en Tucumán. Muy lindo. Es muy lindo, Changó. El Cafayate en Salta también puede ser para Tauro. Seguimos con Géminis. Géminis es sinónimo de mucha diversión. Bueno, a ver dónde puedo ir. Son inquietos por naturaleza, necesitan variedad y cambios y no se aburren fácilmente. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Les gusta conocer costumbres de otras culturas y sus vacaciones ideales serían viajar en compañía de amigos y familiares para hablar largamente. Los lugares recomendados pueden ser Villa Carlos Paz y también Mar del Plata. Allá tienen mucha diversión. Sí, así nos gusta a los geminianos. Bueno, a Cáncer le gustan las vacaciones en familia. Les gusta estar rodeado de afectos. Es conservador y muy poco aventurero en sí. Busca la paz en playas grandes, como puede ser Chubut, Lago del Pueblo o Necochea. Qué bien. ¿Qué más hay? Leo. Leo es sinónimo de glamour. Por lo tanto, tienen un talento para organizar y planificar sus vacaciones con tiempo. Ama el lujo, los placeres y el entretenimiento. Así que, bueno, también entre esas cosas los hoteles lujosos, donde pueden ser mimados con masajes o otras cosas que sean, que den relax. Qué bueno. ¿Los lugares? Relax. Claro, relax. Los lugares turísticos de moda suelen ser sus lugares preferidos, como puede ser Pinamar, o también otro lugar donde pueden pasarla muy bien es en Salta la Linda. Comiendo empanadas salteñas, escuchando al chaqueño palavecino. Qué rico y qué bueno. Bueno, a Virgo le gusta el turismo saludable. La fórmula ideal para ellos sería pasarla bien en un balneario, en una terma, o sea, lugares donde pueda disfrutar de terapias, relax y antiestrés. Es muy común encontrarlos de vacaciones en lugares culturales donde puede aprender algo, digamos. Los lugares recomendados podría ser Río Hondo, o sea, serían las termas de Santiago del Estero. Claro. O San Bernardo, acá en Buenos Aires. Mira vos, así que bueno. Muy buena la primera parte del lugar argentino donde cada signo puede ir a pasar sus vacaciones. Después vamos a seguir, lógicamente, con los 6 signos que nos restan. Son las 20 y 52 horas, 20 horas 52 minutos, como se dice. Seguimos con el programa Todo Sigue Igual. Como decíamos, vamos recién ni siquiera por la mitad del programa, tenemos todavía mucho más. Y la consigna del día de hoy es la siguiente. ¿Qué es lo que siempre te critican? Me gustaría que se contacte con nosotros y nos digan qué es lo que le critican a cada uno y cómo pueden contactarse la gente, Noé. A través de nuestro Facebook nos pueden buscar como Todo Sigue Radio y además ponen me gusta en la página o pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @todosigueradio. ¿Y nos pueden mandar un mail? Claro que sí, nos pueden mandar un mail a todosigueradio@hotmail.com. Muy bien, y si no quiero usar internet y tengo el teléfono en mi casa, ¿a dónde puedo llamar, Agus? Bueno, Neri, podés llamar al número 4651-4858. O si no, podés dejar un mensaje en el 3530-5131. Muy bien, ahí los va a atender Johnny y nos va a pasar el mensaje para que nosotros los leamos al aire a eso que ustedes quieren decirnos. Recuerden entonces que en caso de comunicarse con nosotros y decirnos qué es lo que siempre le critican o decirnos algo del programa, lo que ustedes quieran, van a estar participando por un desayuno de Estrellita Márquez. Recordemos entonces que los mejores desayunos son los de Estrellita Márquez, sin ninguna duda. Esos son un mimo para los que más querés. Recordemos que Estrellita Márquez hace bandejas personalizadas, cajas sorpresa y mucho más de lo que le pidas. Los pedidos los podés hacer por Facebook buscándola en como Estrellita Márquez en Facebook, o si no, puedes agarrar tu celular y pedírselo por teléfono llamando al 15 36 17 75 70. Repito, el celular de Estrellita Márquez es 15 36 17 75 70. Así que bueno, ahí tenemos los mini desayunos. En La Plata empató Olimpo a los 22 minutos del primer tiempo. Están entonces el Lobo y el equipo de Bahía Blanca 1-1. Muy bien, vamos a escuchar una canción ahora. Vamos a escuchar a Los Cafres y Bastará. Transformo en agua

Guasones va a estar en Encuentro Club. Esto es en San Justo, acá cerquita. Ah, mira, estamos vos, nosotros. Vine para acá, Guasones. Sí. La Vida Puerca va a estar en el Predio Club Estudiantes de Hermando, que es en Córdoba. También en Córdoba. Todos, sí, todos se fueron al interior a hacer una mini gira. El domingo 11 de octubre va a estar Dancing Mood en Niceto Club, también acá en Buenos Aires. La Renga. Dancing Mood en Niceto Club. Niceto Club. La Renga va a estar en el Predio Ferial Catamarca, en Catamarca. El Averizo va a estar en Arriba Maipú, que es en Mendoza. Y también la Vela Puerca en Espacio Mitre de San Luis. O sea que todos van a estar en el interior y el que quiera ver una buena banda se va a tener que hacer un pequeño viajecito. Muchas gracias entonces, Noé, por la agenda del rock. Nos quedamos muy informados acerca de los recitales que van a ver. Tenemos un llamado de un oyente. Hola, ¿con quién hablo? Belén de Quilmes. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno, Belén. Sabés que, bueno, primero te agradecemos por contactarte con nosotros, por escucharnos, y que tenemos una consigna. Te voy a dar la bienvenida haciéndote la pregunta. Belén, ¿qué es lo que siempre te critican? Que soy recalentona, me enojo enseguida. Y más con la familia, en confianza, entonces siempre me critican eso. Bueno, Belén, nos pasa a todos y bueno, hay que aprender a contar hasta 10. Sí, a veces llego hasta 5 y me saco y como que no tengo paciencia. Hasta 5 o hasta 100, ¿sí? Si no funciona hasta el 10 hay que seguir contando de sacarse. Sí, no, yo me saco enseguida y en confianza peor todavía. Por ahí con la gente que mucho no me conoce me aguanto un poco y cuento un poco más, pero si no, no, me caliento enseguida. Bueno, Belén, ¿cuáles son tus planes para esta noche? No, tengo una bebé chiquita, más que estar en casa hasta tarde, hasta que se duerma y después nada, dormir. Claro, aprovechar y dormir. Esa es mi mejor salida. Bueno, Belén, te agradecemos entonces por tu contacto, por escucharnos. Saludos a tu bebé y a vos también. Muchas gracias por todo. Me encanta la onda que tienen, los escucho desde el primer día. Gracias, Belén. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Chau, chau. Muy bien, pasaba entonces Belén desde Quilmes, que nos escucha por internet y que se puso en contacto con nosotros. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer. ¿A dónde nos pueden llamar, Agus, para salir al aire? Bueno, para salir al aire, como Belén, pueden llamar al 4651-4858 o nos pueden dejar un mensaje en el número 3530-5131. Y las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son para que se puedan contactar y responder la consigna? Búscanos a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, y poné me gusta en la página, o hacelo a través del Twitter, que es @ Todo Sigue Radio. Buenísimo. Belén entonces se comunicó con nosotros, nos respondió la consigna de hoy, está participando también por el mini desayuno de Estrellita Márquez y respondió la consigna, como decíamos, que es ¿qué es lo que siempre te critican? Recuerden que están todos invitados a participar con esta consigna en nuestro programa. Vamos a hablar un poco más de fútbol. Vamos a recordarles entonces que en la fecha número 27 del torneo de Primera División, los resultados de hoy son los siguientes. Arsenal y Rafaela empataron 1-1. Estudiantes le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín. Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Tigre. Empataron San Lorenzo y Rosario Central 2-2, cosa que festeja Boca. Y están empatando en La Plata 1-1 Olimpo y Gimnasia. Recordemos que había abierto el marcador Barzotti para el Lobo y lo empató Jacobo Mancilla. Van 36 minutos de la primera etapa. La tabla de posiciones dice que Boca, como decíamos, tiene 58 puntos y 3 puntos más abajo están primero San Lorenzo y después Central, pero Boca ganando va a sacar una diferencia de 6 puntos. Seguramente Boca le gane mañana a Crucero del Norte, un partido más que accesible, porque recordemos que Crucero del Norte, primero que se viene desde Misiones en micro, así que los jugadores no viajan bien, son jugadores que cobran mucho menos de lo que cobra el plantel de Boca y bueno, son jugadores que están prácticamente, saben que su equipo va a descender, así que bueno, vienen más que nada a dar un paseo por Buenos Aires, a sacarse fotos en la Bombonera y bueno, tratar de no recibir una goleada grande. Hablando de fútbol internacional, algo que también nos gusta mucho a todos aquí, En el fútbol español hay que decir que el Barcelona sin Messi, recordemos que está lesionado y que más o menos tiene para un mes, el Barcelona no da pie con bola, hoy perdió 2-1 frente al Sevilla. Sí, así es, el Barcelona y River que sonríe un poco porque si gana la semifinal seguramente tenga que enfrentarlo en diciembre en la final del Mundial de Clubes. Que Dios les rebendiga. Johnny está ahí pendiente también pensando en su River querido. En Inglaterra, decíamos, el Manchester City le ganó 6-1 al Newcastle y el Kun Agüero, que es el 10 y figura de ese equipo, convirtió 5 goles. Así que el Kun viene prendido fuego, viene encendido, no prendido fuego, encendido para la jornada de eliminatorias con la selección argentina que va a comenzar el próximo fin de semana o antes, mejor dicho, para Argentina, que va a jugar frente a Ecuador aquí en la cancha de River. Así que bueno, el Kun Agüero va a estar presente. A mí me parece, personalmente, lo digo mi opinión como amante de fútbol y como argentino, me parece que en esta selección argentina puede faltar Messi, pero no puede faltar el Kun Agüero. Más allá de que Messi es el mejor jugador del mundo para mí, me parece que Agüero es más efectivo a la hora de hacer goles en la selección. Y me parece que, más allá de que mucho de lo que hizo lo consiguió gracias a Messi, para mí es más importante, no digo mejor, más importante el Kun Agüero que Messi en la selección argentina. Y vamos a ver si tengo razón o no el próximo fin de semana, que va a estar el Kun, el novio de la princesita Karina, y no va a estar Messi. Por parte de Italia, vamos a cerrar la sección de fútbol internacional. El Carpi le ganó 2-1 al Torino, mi equipo del cual soy hincha en Italia, y el gol del Torino lo hizo Maxi López. Pero bueno, su equipo perdió. Son las 21 horas, 11 minutos, sigue siendo 11 grados 7 la temperatura. Como decíamos, Gimnasia y Olimpo siguen empatando 1-1 a los 39 minutos del primer tiempo. Y me gustaría escuchar otra canción. Johnny, me gustaría escuchar a Los Tipitos y Campanas en la Noche. Sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta. De historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ya el olvido. espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy, amor, no existe. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. -21:15, 11.7 la temperatura en nuestro país. Vamos a comenzar otra edición más de la sección Te Cuento Una, donde hoy vamos a conocer la historia y procedencia de los refranes y dichos más populares que decimos, y muchas veces uno se pone a pensar, ¿y por qué se dice eso? Bueno, por ejemplo, tenemos varios. Hoy vamos a comenzar con uno que es bastante conocido, que alguna vez lo hemos dicho jugando, que es el siguiente: el que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿Cuándo lo usas a ese, Agus? Bueno, yo lo uso cuando alguien pierde su oportunidad. Claro, eso se usa cuando uno pierde su puesto, pierde su asiento, después de ausentarse, descuidarse, y bueno, se puede aplicar en términos laborales, en varios términos se puede aplicar. Claro, y cuando vuelve ya no está con la posibilidad de cumplir eso que ahora quiere y antes no. Claro. Bueno, su origen se remonta a la disputa por el arzobispado de Sevilla, en España, entre un tío y su sobrino. Es decir, el tío era el arzobispo de Sevilla, pero se marchó, se fue hacia Santiago de Compostela, ahí donde es el Gato con Botas. Sí. Se fue a prepararle el puesto para el sobrino, porque iba a asumir como arzobispo de Santiago. Y mientras él se fue, el sobrino, ¿qué hizo? Aprovechó la ausencia y asumió como arzobispo de Sevilla. Y bueno, después igualmente el Papa Pío II intercedió a favor del tío y envió las Fuerzas Armadas para desalojar al sobrino traidor. Y bueno, en principio el dicho popular se llamaba: el que se fue a Sevilla perdió su silla. Y bueno, así quedó. Claro, y como continúa, porque después dice: el que fue y volvió, de una oreja lo sacó. ¿O no es así como dice la vuelta? Ah, esa no me la conocía. Yo tampoco. Sí. Yo tampoco me la sabía. Bueno, mira vos. Por ejemplo, tenemos otro dicho que es comerse un garrón. Que se aplica cuando, ¿no es? Y cuando te pasa algo malo. Claro. Cuando atravesamos una situación inesperada y desagradable. Bueno, te cuento, Noé, que el garrón es la parte de la pata de la vaca cercana a la pezuña, y que no tiene casi carne, se lo usa para hacer caldo principalmente, y bueno, como alimento la verdad que no sirve, y de ahí la expresión que es cuando a uno le queda lo peor para comer, cuando se come un garrón le queda lo peor. Tenemos otro dicho más, que es hablar por boca de ganso. Le vamos a explicar de qué sirve, mejor dicho, de dónde proviene el dicho hablar por boca de ganso. Y a pesar de que la mayoría supone de que este refrán intercede el animal, no es así. No tiene nada que ver los gansitos, pobre. En la antigüedad se le llamaba ganso a los maestros de los hijos de la alta nobleza, de la alta sociedad, a los maestros. Se recibía el nombre del animal porque caminaban por los pasillos de las escuelas, de los palacios, seguidas por una fila de niños, así como hacen los gansos con sus crías. Entonces, estos educadores lo que tenían una forma bastante primitiva para educar y bastante rígida, así que los chicos repetían literalmente y de memoria lo que habían oído de la boca del ganso. De ahí entonces que este refrán se usa cuando alguien repite lo que otro dijo, como si fuera propio, sin tener conciencia de lo que se dice. Se habla entonces por boca de ganso, y los gansos eran los maestros de antes. Seguimos entonces con otro refrán, por ejemplo, cargar con el muerto. Y bueno, en la época medieval existía una ley que determinaba que si en una localidad era hallado un cuerpo sin vida en circunstancias extrañas, donde no se podía determinar la identidad del asesino o si el fallecido no tenía familia que se hiciera cargo de los gastos funerarios, el pueblo donde había sido encontrado era obligado a pagar una multa llamada homicidium. Entonces, con el fin de eludir el pago de esta multa, cuando encontraban una persona sin vida en la calle, los habitantes del pueblo se ponían de acuerdo y levantaban el fallecido, lo trasladaban a una localidad vecina y ahí lo tiraban para que esa localidad pague la multa homicidium. Entonces, en la actualidad, la expresión cargar con el muerto significa o se usa cuando alguien debe pagar alguna cuenta o que es difícil de saldar y en realidad es generada por otra persona. Así que bueno, se usa ese refrán. Tenemos otro que es, aseguro se lo llevaron preso. Viste, cuando le decís, estás hablando con alguien y decís, sí, estoy seguro. Mirá que aseguro se lo llevaron preso. Este refrán es español y originariamente se llamó asegura se lo llevaron preso, porque se refería no a una persona con apellido Segura, sino al castillo de Jaén de Segura de la Sierra, que es una cárcel, era una cárcel. En esta prisión se mezclaban delincuentes comunes, que la verdad que pasaban momentos muy duros, porque la verdad que eran castigados constantemente y les era casi imposible sobrevivir a estos castigos. Y también, además de estos delincuentes comunes, estaban los personajes de linaje, los personajes que la pasaban un poco mejor y tenían una estadía más corta en la prisión. Entonces, esta expresión se refiere a que, sin importar la condición social, cualquiera tiene la posibilidad de ser encarcelado. Acá en Argentina nosotros lo utilizamos al dicho para entender que no hay que dar nada por sentado y que nadie está exento de que le pase algo. Así que bueno, aseguro se lo llevaron preso. Tenemos la expresión salvado por la campana. Esa, ¿cómo la podemos usar, a salvado por la campana? Salvó la campana. Claro, como que se está por decir algo y bueno, en medio de eso o te llama alguien por sorpresa o suena un teléfono, algo que interrumpe justo ese momento. Claro. Bueno, te cuento entonces qué significa. El origen, mejor dicho, es de hace muchísimos años, cuando la medicina no estaba tan avanzada. A veces se daban por muertas personas que habían sufrido catalepsia o mareo y tenían las pulsaciones bajas, y por lo tanto pasaba que eran enterradas vivas. Al principio descubrieron arañazos en los ataúdes y bueno, con eso se dieron cuenta, por producto de la desesperación de que estaba ahí enterrado y quería salir. Así que se decidió poner una campana en el exterior del ataúd, que se unía mediante una cuerda a la mano del supuesto difunto, y que en caso de no estar muerto, lo que podía hacer era hacerla sonar para que lo ayudaran desde afuera, y sacándolo de la tumba, donde ahí sí moriría. Otro refrán más que tenemos es, no hay tu tía. No hay tu tía, se dice generalmente cuando se quiere expresar que no hay esperanza de un cambio, es decir, que no hay solución y no hay tu tía. Tu tía deriva de la mala interpretación de la palabra a tu tía o la palabra tu tía, que es un término que significa la costra que queda en la chimenea del horno después de procesar ciertos minerales. Se llama tutía a eso. Entonces, con esa mezcla, anteriormente se preparaba un ungüento que contenía también otros materiales y que favorecía la cicatrización de heridas. Así que cuando una enfermedad no podía ser tratada con esta mezcla y no tenía cura, entonces no tenía remedio, y se utilizó esa frase como para decir que algo no tenía remedio. Seguimos entonces adelante con otro refrán, otro dicho, por ejemplo, el dicho querer la chancha y los 20. ¿Quién no dijo eso? Claro, para ver que, o sea, que además de lo que tenemos, queremos otra cosa más. Una vez que conseguimos algo, y un poquito más no vendría mal. Claro, así es, exactamente, así se usa. Y la verdad que la gente grande lo usa más que nada. Claro, como algo pretencioso suena, ¿no? Exactamente, y esto tiene su origen en el mercado. cuando los clientes pedían rebaja a los comerciantes que le respondían, vos querés por el mismo precio el chancho, la chancha y los 20 lechones. Eso le decía. Y con el tiempo se fue modificando, esto se fue transformando y se simplificó en vos querés la chancha y los 20. También ahora se modernizó un poco todo y se llama o se puede aplicar como vos querés la chancha y la máquina de hacer chorizos. Claro, así que se puede modificar entonces. Tenemos otro dicho que es, por ejemplo, viva la Pepa, que es una frase que tiene que ver con el grito que usaban los liberales españoles en adhesión a la Constitución de Cádiz, que es una provincia de España. La Constitución de Cádiz se llamaba Pepa debido a que fue promulgada en el día de San José, que a San José o a los José se le dice Pepe. Así que bueno, se llama así. Y bueno, vamos a hablar del último verso que tenemos, el último refrán que tenemos para explicar, que es hasta que las velas no ardan. Dicho muy popular y que se dice siempre, nos vamos a quedar hasta que las velas no ardan. Y exprimir el tiempo al máximo, ¿no? Claro, es una más que nada es una expresión que se dice. Y bueno, nació en los prostíbulos, en épocas donde no existía la luz eléctrica y la verdad que muy poca gente tenía relojes, era un lujo tener un reloj. Entonces, la madama, la dueña del prostíbulo, le entregaba al cliente una o varias velas, según lo que el cliente pague. Y cuando se consumían las velas, el turno había concluido. Es decir, tenía que salir de la habitación con la señorita del cliente. Así que había relaciones hasta que las velas no ardan. Muy bien, entonces, de esta manera vamos por finalizada la sección Te Cuento Una, con los refranes y los orígenes de muchos de ellos. Vamos a continuar con el programa haciendo las 21 y 26. Continuamos hasta las 22, recordemos, con Todo Sigue Igual. Nuestra consigna de hoy es ¿qué es lo que siempre te critican? Y bueno, quiero escuchar mensajes de gente que se contactó. Agus, ¿quién nos habló? Bueno, se contactó con nosotros Juliana de la Ferrer. ¿Qué dijo? Dice que lo que le critican es que es distante con la gente. Y que a la vez, cuando, digamos, supera esa distancia, es una persona poco seria. A mí se me hace que se trata, viene más por el lado de hablar mucho, ¿no? Claro, puede ser. Claro, puede quedarse hablando con Mirta de Montegrande. Claro, y consiguen una persona claro, para hablar. Se pueden complementar. Bueno, ¿qué más tenemos, Noé? También se contactó con nosotros Sergio de Bariloche y nos dice que lo que le critican a él es su manera de responder. Que no tiene una buena manera de responder. No tiene filtro, como se dice. Claro, sí, es como que se altera por todo y responde mal. Muy bien, tenemos entonces otro mensaje que es de Alicia de la Ferrer, que dice que le critican que ella se enoje cuando le desordenan lo que ella ordenó. También es comprensible que ella se pone a ordenar y viene alguien de la nada y le desordena. Es lógico que se enoje, pero bueno, quizás se enoja tanto que se lo critican. Claro, capaz que es un poco desmedido. Claro, se enoja además, puede ser, Alicia, así que bueno. Tenemos entonces otros mensajes más que son estos que estuvieron llegando. Vamos a estar leyendo todos los que se contactaron con nosotros, todos los que nos buscaron para responder la consigna. Saludamos también a Sebastián, que nos escribió en nuestro muro de Facebook y nos dijo que les gusta el programa. Le vamos a pedir que, ya que está, nos responda la consigna. Y bueno, vamos a escuchar mientras tanto otra canción. Tenemos a Ella es tan cargosa y Ni siquiera entre tus brazos. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. Horas 22:32 en la República Argentina, 11 grados 7 la temperatura, está fresquito sábado a la noche para quedarse escuchando la radio y escuchando la sección No Podés de Noticias Insólitas y Desopilantes que nos trae Noelia. ¿Qué hay, Noé? Bueno, esta noticia es muy loca, como todas las que ya venimos leyendo anteriormente. Prófugo de la justicia es detenido tras dar me gusta a su ficha policial en Facebook. Mirá vos qué tontulo. Claro, ¿eh? Se ve que se vio en Facebook y no pudo contener su ego y me puso un me gusta. Y bueno, así fue como transcurre esta noticia. A ver, ¿cómo es? Se creía más listo que la policía. Un joven estadounidense con órdenes de detención en contra por robo y falsificación se sentía totalmente a salvo de los agentes. Sin embargo, su afición a las redes sociales, su escasa inteligencia y tratar de hacerse el gracioso fueron su perdición y la pista que llevó a la policía a su detención. No soportaría tener una vida aburrida y sin emociones. Claro, primero dijo, qué bien que salí en la foto, me pongo un me gusta. Total, se van a dar cuenta. Eligieron que una buena foto mía. Claro, porque eso también es otro tema, ¿no? Porque siempre cuando desaparece alguien, no es buscado, siempre no eligen la mejor foto. Siempre eligen una foto poco agraciada. Se ve que le gustó y bueno, se puso un me gusta. Es fotogénico. Claro. Con solo 23 años, Levi Redón, un delincuente de poca monta, tenía a las autoridades de Montana, valga la redundancia, de Estados Unidos, siguiéndole los talones desde enero. Acusado de falsificación y el robo de una cartera con cheques personales. Mira vos, así que se llevaban varios meses, varios tiempos buscándolo y no daban con él. Y apareció. Y apareció solo, sin que lo buscaran. Esto es... Lo que no se esperaba la policía es que esta publicación lo llevara tan rápido a su detención y menos aún que Levi fuera tan poco inteligente, por decirlo así. Sí. El joven, al ver su imagen en la red social, debió hacerle gracia y no se le ocurrió otra cosa que dar me gusta a su ficha policial. Salamín, ¿eh? Claro. Un beso a toda la gente de Facebook. Las autoridades se dieron cuenta de que era el delincuente al que buscaban y procedieron a revisar su perfil, descubriendo que recientemente acababa de publicar una selfie con geolocalización, lo que permitió que fuera detenido en cuestión de minutos. ¿Qué le pasa, amigo? Claro, además, o sea, lo que le faltaba era poner en su muro el lugar donde estaba y me estoy ocultando de la policía, no me busquen en tal lado. Y el GPS del celular activado. Claro, totalmente. O sea, no fue de pocas luces fue este delincuente. Así que se lo encontraron de esa manera. Vieron que alguien con su nombre puso me gusta, entraron al perfil y se dieron cuenta que efectivamente era él. Y que no solo era él, sino que hace poquitos minutos había puesto una foto con el. Ahora, qué bueno cómo avanzó la tecnología en Estados Unidos, que por Facebook también ponen la búsqueda de los delincuentes, ¿no? Y eso también es. La verdad que las chances de que ayude son muy pocas y en este caso funcionaron. Claro, funcionaron sin quererlo, funcionaron como una trampa. Y este delincuente, bueno, terminó tras la reja donde debía estar, ¿no? Muy bien, me encantó, Noé. Muchas gracias entonces por esta otra noticia de la sección No Podés. Te comento que hizo otro gol Gimnasia de La Plata, le está ganando 2-1 ahora a Olimpo de Bahía Blanca. Va 1 minuto 50 segundos del segundo tiempo, así que Gimnasia, con goles de Barzotini y de Mazzola, le está ganando a Olimpo 2-1 y el gol de los bahienses lo hizo Jacobo Mancilla. Bueno, decíamos que son las 21:36. Me gustaría que me digan, porque había quedado pendiente, la otra parte del horóscopo. Ustedes nos estaban diciendo que tenían ustedes los lugares argentinos a los que les convenía ir a cada signo de vacaciones. Sigan, por favor, con los últimos 6 signos, si son tan amables. Así es. Libra, amor por el arte. Busca siempre lo pintoresco. El arte. Busca siempre lo pintoresco, lo agradable y lo sofisticado. Les gusta ir de vacaciones a lugares muy frecuentados y hasta en vacaciones les gusta hacer vida social. y decir que no se toman un descanso, no quieren relax, quieren seguir en contacto con la gente. Les gusta asistir a fiestas y eventos sociales. Los lugares que pueden ser propicios para este signo pueden ser la península de Valdés, en Chubut, o también Cariló, es una buena opción. Mira vos, Cariló. ¿Qué más, Agus? Bueno, vamos con Escorpio, que es un signo que va siempre en busca de lo exótico. Vive la vida intensamente, le agrada visitar lugares exóticos a los que no mucha gente va. A Escorpio le gusta investigar, indagar y profundizar. Un lugar bueno para este signo podría ser las Cataratas del Iguazú en Misiones, claro, y el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan. Buenísimo. Sagitario, un amante de la ruta. Es aventurero, muy independiente, alegre y le gusta conocer gente nueva. Los viajes al extranjero pueden ser una buena opción, pero bueno, en lugares exóticos. También pueden ser selváticos y donde haya montes. Los lugares que pueden ser para los sagitarianos pueden ser San Martín de los Andes, y la quebrada de Humahuaca en Jujuy. Qué bueno, Cerro de los Siete Colores. Qué lindo, hermoso. Hermoso. Bueno, seguimos con Capricornio. Seguimos. Que es un signo que le gusta la diversión y la aventura. Les gusta el turismo con clase, vacaciones lujosas, pero va a ser un poco raro que las tome porque busca ahorrar lo más posible. Exprimir el bolsillo. Prefiere lugares históricos, como por ejemplo las montañas. En ese caso tenemos para aconsejarle que se tome unas vacaciones en San Antonio de los Lobres, en Jujuy, o San Miguel de Tucumán. En Tucumán. Otro más. Acuario, el excéntrico. Es muy original y excéntrico en sus vacaciones y prefiere lugares tranquilos para relajarse. Les gusta alternar viajes con gente de personalidades diferentes y que dejen, digamos, que no los priven, que no los limiten. Es decir, que no le gusta viajar con otros acuarios de compañía, prefieren de otro signo. Claro, otras personalidades más tranquilas puede ser. Los lugares recomendados pueden ser Esteros de Liberá en Corrientes y La Pampa también es un lugar precioso para ir a conocer. La Pampa. ¿El signo de Johnny Piscis? Acabas de decirme algo que en verdad me agrada. Y el mío también. Y de Noé. Bueno, finalizamos con Piscis, que es un signo que le gusta el mar. Les encantan las islas, las playas paradisíacas y los viajes románticos. Les gusta nadar, pescar y estar en contacto con el agua, como lo simboliza Piscis, los peces. Los lugares que les podemos recomendar a Johnny y a Noelia puede ser la isla del Cerrito en el Chaco y las grutas de Río Negro. Qué bueno, muy bien. ¿Estás de acuerdo, Johnny? ¿Te gustan esos lugares? ¿Sí? Más o menos. ¿Te gusta pescar? ¿Pescar? No, no, bueno. Bueno. Es un pisciano raro. Es la excepción a la regla. Después vamos a revisar. La gente está muy loca. Vamos a revisar la partida de nacimiento de Johnny, a ver. Claro. La carta astral. Terminamos entonces con el horóscopo por hoy. Igualmente, como siempre pasa, vamos a estar subiendo estas secciones para que puedan oírlas, no oyerlas, oírlas cuando ustedes quieran en nuestro Facebook, que es @todosigueradio, o si nos buscan como Todo Sigue Igual Radio, también nos van a encontrar. Así que bueno, va a estar disponible esta información muy linda que nos dieron las chicas en todo momento. Son las 21:40. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de los partidos de mañana, que son muy importantes y vienen muy bien. Decíamos entonces que Boca tiene servido el campeonato, mañana tiene que recibir igualmente en la Bombonera a Crucero del Norte, pero va a empezar mañana el fútbol a las 2 de la tarde. Va a empezar con el clásico de aquí, del oeste, de la parte oeste de la capital federal, en el que van a jugar Vélez y Nueva Chicago, con el arbitraje de Jorge Baliño. Esto es, recordemos, a las 2 de la tarde. Luego termina ese partido y empieza otro clásico a las 4 en Santa Fe. Los Tatengues y los Avaleros, Unión y Colón, van a protagonizar el clásico de Santa Fe. Termina ese partido, no, mejor dicho, 10 minutos después, en simultáneo, van a jugar Godoy Cruz y Temperley en Mendoza con el arbitraje de Nicolás La Molina. Después, a las 6:15 de la tarde, como decíamos, el partido en el que Boca va a despegarse, va a ganarle seguramente a Crucero del Norte. El arbitraje va a ser de Mauro Vigliano y tenemos la formación de Boca, la formación del Xeneize. Entonces van a salir a la cancha con Orión, Peruzzi, Tobio, Cata Díaz y Monzón, mediocampo con Bentancur, Herbes, Colazo. El enganche va a ser Nico Lodeiro y los delanteros Tevez y Caleri. El equipo del Vasco Arrabarrena, que decíamos entonces, va a recibir a Crucero del Norte en la Bombonera. A las 19:30, Newell's va a recibir en Rosario, en el Parque Independencia, a Huracán, al Globito, con el arbitraje de Facundo Tello. Y a las 9:30 de la noche se va a jugar otro clásico más, un partido muy lindo para ver, en el que Independiente, en el Estadio Libertadores de América, va a recibir al Club Atlético River Plate, que viene River de conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito, en la altura. Perdió 1-0, pero como en la ida había ganado 2-0, se clasificó por diferencia de gol y va a jugar contra el equipo Chapecoense de Brasil, pero recién va a ser el 21 de octubre. Vamos a dar las alineaciones de este partido, en el que el rojo va a salir a la cancha con el ruso Rodríguez en el arco, la defensa con Toledo, Victorino, Cuesta y Tagliafico. En el medio van a estar Méndez, Ortiz, Trejo. Más adelante el Cebolla, Rodríguez y Martín Benítez. Y el delantero de punta va a ser Diego Vera. Este es el equipo entonces que va a dirigir Mauricio Pellegrino. Por el lado de River, el conjunto millonario va a salir en el arco con Marcelo Barovero, la defensa suplente con Mayada, Mamana, Balanta y Milton Casco. En el medio seguramente van a estar Carlos Sánchez, Leo Poncio y Lucho González. El enganche será Piti, Gonzalo Martínez, y los delanteros Tabaré Viudés y Javier el Conejito Saviola. El técnico de River sigue siendo Marcelo Gallardo. La fecha número 27, después de estos partidos del domingo, va a terminar el día lunes. A las 9:10 de la noche se van a jugar los últimos dos partidos de la fecha, donde Aldo Civi en Mar del Plata va a recibir al Granate, a Lanús, con arbitraje de Ariel Penel. Y a las 9:10 de la noche también, Banfield, el Taladro, va a recibir en el sur a la Academia Racing Club con el arbitraje de Saúl Laverni. Muy bien, ya hablamos entonces de fútbol, de todo lo que tienen que saber para sentarse mañana a ver todos los partidos con una cerveza en la mano, ¿por qué no? A ver entonces el fútbol. ¿Sabes qué? Me gustaría escuchar la última canción seguramente del día. Vamos a escuchar a Los Pericos y su tema de Pupilas Lejanas. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. We'll be right back. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Horas 47 minutos en la República Argentina, 11 grados 7 sigue siendo la temperatura. Seguimos en Todo Sigue Igual. Vamos a estar haciéndoles compañía hasta las 22 horas. Nuestra consigna del día de hoy es: ¿qué es lo que siempre te critican? Y bueno, tenemos un mensaje. ¿Quién se comunicó? Se comunicó Marilina de Monte Grande y dice que le critican siempre de que se ría mucho y que se ríe mucho, y que está siempre de buen humor, feliz. Esta mujer parece una urraca. A mí me molesta eso. La verdad que sí. Igualmente, especialmente los días lunes o temprano. Claro, pasa que uno a veces confunde esto, lo que veníamos hablando, ¿no? Que uno a veces confunde de que una persona sea tan simpática, de que sea falsa esa alegría. Claro, un falso optimismo. Claro, hay personas que realmente se les nota que de verdad están contentas y de buen humor. Hay personas que se nota, o lo que pareciera de afuera, es ver que lo fingen. A ver, por ejemplo, si yo tengo a alguien conocido, ¿no? Que a las 8 de la mañana, un lunes, está riendo. No podés, imposible. Yo digo, ¿qué te pasó que está tan feliz? Pegale un tiro. ¿Qué pasó que está tan feliz un lunes a las 8 de la mañana? Hay que pegarle un tiro. Claro, ese es. Hay que hacerle algo a ver si se pone de mal humor, ¿no? Claro, podría ser, ponerle la traba. Hacemos una campaña todos contra el buen humor. No, igual yo defiendo eso, porque yo también soy una persona que a veces me dicen que también estoy sonriendo mucho, me río mucho, pero es una forma de sobrellevar un poco lo que nos pasa, ¿no? Claro. O sea, muchas veces yo estoy muy cansada y tengo que hacer algo de la facultad, y bueno, mientras hago, me pongo a cantar porque a ver si me mantengo un poco más despierta. Siempre y cuando uno no se esté riendo en momentos inadecuados, que eso me suele a veces ocurrir a mí, de reírme en momentos donde no debería reírme. Entonces eso también puede caer mal. Claro, bueno, una frase muy poco feliz. Claro. A Mirta no le gusta. Bueno, pero lo de Marilina seguramente es así. Seguramente ella, yo la conozco personalmente y la verdad que sí, su sonrisa es auténtica. La verdad que sí, y eso está bueno. Igualmente, no sé, nunca la vi un lunes a las 8 de la mañana como para pegarle el tiro. Claro, para saber si sigue estando tan feliz un lunes a las 8 de la mañana. Bueno, hablando de lunes de la mañana, me gustaría, Agustina, que sos la especialista en el clima, que nos digas cómo va a estar la semana, bueno, a partir de mañana, pero también la próxima semana, en cuanto a clima, porque me dijeron que era primavera, que podía seguir con remeditas ya, y la verdad que no. ¿Cómo va a estar? Bueno, sí, la primavera indica eso, que tenemos que estar en remera, que ya se nos aproxima el verano, pero... Las flores, los pajaritos, la primavera, como decía Sánchez, creo que se llamaba. Bueno, además esta semana estuvo bastante, bastante rara. Desde el domingo 4 hasta el sábado 10 va a ser una semana en donde aún no se viene el calor, pero del todo. Va a haber días lindos igual, Neri. Bueno. Pero también un poquito de lluvias. Oh. No te pongas de mal humor, Neri. Ya me puse mal humor. Bueno, mañana domingo 4 va a ser un día hermoso para un asado. Qué lindo, qué rico. Claro, va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Es un día muy soleado el que se nos viene y se nubla un poquito por la noche. Bueno, pero mucho sol mañana, lindo, lindo. Mucho sol. Para salir a tomar aire. Para salir a pasear. El lunes 5, cuando hay que volver a trabajar, claro, va a ser un día cálido y nublado. con 15 grados de mínima y 20 de máxima. No va a variar mucho, digamos, la temperatura. Uh-huh. De hecho, aumenta, pero siguen las nubes. Nubes nomás. Bueno. El martes 6 tenemos por probabilidad de lluvia a la tarde-noche, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21. Van a ser chubascos, que son lluvias repentinas acompañadas de viento, pero que van a durar muy poquito, van a ser como intermitentes. Ah, bueno. Está bien, mientras no se me inunde el rancho, está todo bien. Está todo bien. Desde el miércoles 7 va a haber un día gris y lluvioso, ese sí va a ser un día lluvioso, con una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Quizás empiece el día con unas lluvias débiles, suavecitas, pero al mediodía se calma. Y a la noche, ajá, a la noche vuelve a llover un poco, para después despejarse, por supuesto, por suerte. Ah, bueno, se despeja rápido, pero el miércoles va a ser de lluvia. Así que el miércoles, acuérdense, paraguas, botas, piloto, porque va a haber mucha agua. Una noche estrellada. Después, el jueves 8, el cielo va a estar cubierto por nubes, con una mínima de 11 grados y una máxima de 19. Uh-huh. Va a ser un día muy nublado y fresco en sí. Va a ser frío el jueves. Sí, va a ser frío con 19 máxima. A la mañana hay que abrigarse porque van a haber 11 grados. Bueno. El viernes. El viernes, a ver, el día de fiesta. El día de fiesta donde todos nos empezamos a poner contentos a la mañana, donde empieza la viva la pepa. Ahí sí te creo que estés sonriente. Ahí sí todos vamos a ser optimistas. Yo sí estoy sonriente un viernes a las 8 de la mañana. Si me traes facturas para desayunar o una pasta flora. Mejor. Uy, qué rico. Ayer desayuné facturas. Bueno, van a aflojar un poco las nubes encima. Qué bueno. Se nos sale el sol. Va a haber una mínima de 12 grados y una máxima de 19. De día va a haber mucho sol. Y se va a aparecer, digamos, o sea, el sol va a estar, pero va a estar entre las nubes. Va a aparecer. Ah, bueno, se va a dar a conocer. Está bueno, está bueno. Y el sábado, que va a ser el día de nuestro próximo programa, va a ser un día de tormentas eléctricas. Entonces, con una máxima de 17 grados y una mínima de 11. Bueno, pero está bueno porque la gente se va a quedar en la casa. Dice, ¿qué hago? Y qué mejor excusa que escucharnos, ¿no? Sí, pero la gente el sábado va a querer salir a comprar algo, principio de mes. Una buena comida, una película. Y bueno, no le va a quedar otra que eso. Y los que tenemos televisión satelital se nos va a cortar si hay tormenta eléctrica. Maldición. Ya no pienses saber el lado negativo, Neri. Ya me falta una semana. Bueno, pero vamos a tener internet y vamos a ver películas igual. Probablemente, o para ir al cine también. O para comprar para ir DVD. Al cine, para ver las películas que acabo de dar yo. Ah, claro. ¿Eh? Podemos ir al cine. Y bueno, si no compras un DVD original, obvio, nada de ir ahí por la calle. Por supuesto que no. No a la piratería. Bueno, la mínima va a ser de 11 grados y la máxima de 17. Probablemente se largue muy fuerte a las primeras horas de la mañana. Pero a la tarde afloja. Bueno, ahí sí, señora, aproveche para hacer las compras que quiera hacer el sábado, porque afloja la tarde. Claro, bueno, entonces esta semana vamos a tener lluvia el martes por la noche y el miércoles. También el sábado, pero temprano. No va a hacer mucho frío ningún día, o sea, salvo ese día donde hace 11 de mínima, que va a ser el jueves 8. Ajá. Quizás a la mañana, a la noche sea lo más frío también de la semana. El lunes va a ser calorcito, pero en promedio la temperatura no va a pasar de los 22 grados. Una temperatura bastante agradable. Buenísimo, muchas gracias entonces, Agus. Así pasaba el pronóstico extendido, así se dice, del clima de Todo Sigue Igual, de la mano de Agustina Lizarraga. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. La cortina de nuestro programa está sonando. Agradecemos entonces a todos los que se contactaron con nosotros, a los que no, pero nos escucharon. Y la verdad que esperemos que les hayamos hecho compañía. Muchas gracias a Belén de Quilmes, que nos llamó. Saludos a su bebé también, y para ella obviamente, y bueno, a todos los que se contactaron y nos están escuchando y nos escuchan desde nuestro primer programa. Hoy cerramos el número 5, nuestro primer mes, la verdad que nos sentimos muy contentos, y bueno, de esta manera los saludamos. Noé, ¿a quién quieres saludar? Saludo a Mirta, a Jorge, que nos escuchan siempre, y a Rosa, que nos está escuchando desde La Pampa. Se puso tímida y no participó de la consigna, pero igual le mandamos un saludito la por próxima, estar ahí. La próxima, Rosa, te estamos esperando, tan maravillosa. ¿Quién más, Agus? ¿A quién quieres saludar? Bueno, yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, sí, y a mi abuelo y a mi tío. Muy bien, entonces yo también saludo entonces a Felisa, a Roberto, a Alicia y a Juan José. Y por supuesto, como decíamos, a todos los que nos acompañan y nos bancan. Los vamos a estar esperando el próximo sábado, obviamente a las 20 horas hasta las 22, donde vamos a dar otro programa, otra emisión de Todo Sigue Igual. Por hoy les deseamos muy buenas noches, que terminen bien el fin de semana. Y bueno, nada más. Muchas gracias por todo. Chau.